Bueno, buenos días. Esta es una entrevista para Hijos de la Tierra. Y pues la primera pregunta que te haríamos es, bueno, que la primera petición es que te puedas presentar. Hola, soy Rurik Hernández del Frente Amplio Opositor a Minería San Javier y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Y bueno, el día de hoy se ha convocado una manifestación frente a la Embajada de Estados, frente a la Embajada de Canadá. ¿Nos podrías decir por qué? Sí, una vez más estamos frente al territorio canadiense aquí en México para denunciar ahora el asesinato doble de compañeros en Chihuahua, de Ismael Solorio y de su esposa Manuela. Ellos fueron asesinados el 22 de octubre en su ejido, el ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, en Chihuahua. Ellos son pertenecientes al Barzón, ¿no? También a la REMA. Entonces ellos están trabajando junto con el ejido y muchos de la comunidad para detener las actividades de exploración de una empresa que se llama Minera Cascabel SADCB, que es filial de Mac Silver, que tienen un proyecto en esa región que se llama Proyecto 5 de Mayo. La comunidad se movilizó a partir de que empezaron a tomar un diplomado en la REMA para investigar las actividades de esta empresa que ya tenía 4 años en el lugar. Entonces investigaron y encontraron irregularidades en cuestión de la compra de tierras, en cuestión de las actividades de exploración, que no estaban respetando las normas y estaban dañando, comprometiendo la integridad del acuífero, pero principalmente porque la comunidad no les había dado permiso, ¿no? La Asamblea Ejidal había negado ya el permiso de actividad minera, pero les había importado muy poco a la empresa. También la empresa no cuenta con las autorizaciones ambientales por parte de Semarnat. Entonces se movilizan, empiezan a hacer una organización en el ejido, sacan, expulsan del territorio a la empresa. Físicamente lo sacan del ejido y a los trabajadores también lo sacan de la comunidad. Y la respuesta a toda esa movilización, a toda esa organización, empezó a crecer el conflicto desde amenazas en insultos en Facebook, ¿no? Amenazas en la calle, peleas, después agresiones grupales. 3-4 días antes de que mataran al compañero Ismael, mineros, empleados de la minera, 20, lo golpearon, él a su hijo de 14 años. Él deja el matrimonio de Ismael y de Manuela, deja 3 huérfanos, el mayor tiene 14 años. Entonces los son golpeados, se va y se presenta una denuncia ante el gobierno de Chihuahua. Se le dice que hay riesgo de que haya más violencia, que haya muertos, ¿no? Se anuncia de antemano que puede haber que pueden asesinar al compañero Ismael por amenazas y por lo que se había dado. El gobierno no indolente no toma acciones, no protege, y el 22 de octubre lo asesinan, ¿no? Ellos iban en su camioneta, los interceptan y los asesinan, ¿no? A él un balazo en la cabeza, a ella un balazo en el abdomen, y los encuentran en un campo menonita. La repulsa a nivel nacional e internacional que esto ha traído, pues es evidente. Por eso estamos aquí en la embajada, para decirle a la embajada una vez más, después de haber venido a denunciar el asesinato del compañero Mariano Barca, después de haber venido a denunciar el asesinato de Betty Cariño, después de haber venido a denunciar el asesinato de Bernardo Méndez, después de venir a denunciar el asesinato de Bernardo Vázquez, ¿no? Venimos otra vez a traerle la información a la embajada canadiense, ¿no? Y como veces anteriores, quieren recibir la información a través de una ventana blindada, de manera indigna, ¿no? Trato que no se acepta, entonces no se entrega la carta esta vez, se va a entregar a través del Estado mexicano, del Senado de la República, para que ellos hagan llegar esta información directamente a la embajadora canadiense, ¿no? Por la actividad de esas empresas que el gobierno canadiense sigue impulsando, que el gobierno mexicano también acepta ese trato con los canadienses e impulsan la actividad minera sobre todo, violando leyes, violando soberanías comunitarias, violando acuerdos, ¿no? Violando derechos humanos y pues amenazando vidas, y en estos casos pues tomando la vida de compañeros, ¿no? Por eso estamos lamentablemente de nuevo aquí, y vienen muchos compañeros del Barzón a nivel nacional. Como REMA, ¿qué respuesta se necesita dar o se va a dar a todo esto? ¿Cuál es la alternativa que hay ante, no sé, este nuevo sexenio, ¿no? También que se abre. Llega el PRI, regresa a PRI gobierno, ¿no? ante la realidad nacional. Bueno, ellos ya están gobernando, ¿no? desde que toman el equipo de transición. Y se ha visto en diferentes espacios, pues, las represiones, ¿no? O sea, lo más presente en el caso minero, pues, además de lo que sucedió en Chihuahua, el mismo día en Oaxaca, el gobierno de Gavino Cue protegió la maquinaria de minera Cuscatlán, de Fortuna, filial de Fortuna Silver Mines, en San José del Progreso, para instalar una tubería que llevaba agua tratada a la mina para poner a trabajar a su operación al 100%. Violando derechos humanos, violando acuerdos con la comunidad, violando la soberanía municipal en el ejido, en el municipio de Magdalena, ya que el presidente municipal no firmó ningún permiso de la obra, ¿no? Entonces la policía, con los grupos antimotines, con escudos, protegiendo las máquinas para que la comunidad no pudiera detener la operación, y finalmente instalaron la tubería, ¿no? También al día siguiente, el 23 de octubre, en el municipio de Mapimí, en Durango, compañeros del ejido La Sierrita, en un plantón para exigir mejores condiciones a la empresa minera La Platosa, del grupo Exelon Resources, canadiense también, fueron desalojados del plantón, llegando a incendiar el campamento, llegando con máquinas a derrumbar los campamentos, sin importar que hubiera gente dentro de las casas de campaña, dentro de las chozas de madera, ¿no? Afortunadamente ningún compañero fue lesionado, nadie murió, pero la violencia con la que actúan, ¿no? Con el director de la mina, ¿no? Rompiendo cosas, o sea, el canadiense en territorio mexicano rompiendo cosas de los compañeros, la policía estatal, ¿no? El grupo de choque de la CTM y de un frente que defiende el trabajo, pero que son afiliados al PRI, ¿no? Violentando y agrediendo físicamente a los compañeros, ¿no? La política nacional no la vemos que vaya a cambiar, si bien se va a incrementar la represión ahora con el regreso. Sin embargo, como red, tenemos una demanda ante el Estado mexicano de que el modelo extractivo se modifique, que las condiciones se cambien. Estamos impulsando una nueva ley minera, ¿no? La reforma, si bien tiene buenas intenciones, no es necesaria. Tiene que plantearse una nueva ley minera armonizada con las últimas reformas en derechos humanos en rango constitucional, ¿no? También hay muchas cosas que se tienen que hacer. El diplomado es una de nuestras apuestas más fuertes para incrementar la cobertura que tiene la REMA, ¿no? Ahorita trabajamos en 18 estados del país, muchas luchas se han integrado y estamos trabajando para que todos tengan las capacidades de defensa y de articulación nacional, ¿no? Para difundir esta problemática y que realmente haya una reflexión y una lucha a nivel nacional contra la minería como se nos está planteando, ¿no? Contra la minería irresponsable que viola derechos humanos, que devasta territorios, que viola derechos de los pueblos, que se acaba el agua, que la contamina, que corrompe, que coopta autoridades, que asesina compañeros, ¿no? Que amenaza, que lincha, ¿no? Entonces, contra esa actividad minera vamos, no nos vamos a detener. Y si bien nos duele el asesinato de los compañeros en Chihuahua, nos ha dolido el asesinato de los demás compañeros en otros estados, no vamos a detener el trabajo, ¿no? Porque la amenaza es mucho mayor. El territorio nacional completo, la soberanía alimentaria, la soberanía nacional, el recurso, los bienes comunes naturales están amenazados por esta actividad que busca el 70% del territorio nacional, ¿no? Y que se les está dando chance de parte de las autoridades. La Secretaría de Economía da concesiones a diestra y siniestra, sin importar que sean territorios sagrados, como el caso de Viricuta, sin importar que sean reservas de la biosfera sumamente valiosas, como el caso del Triunfo en Chiapas, o de la Reserva de Sierra La Laguna en Baja California Sur, sin importar comprometer la seguridad nacional por una crisis nuclear, como el caso de Caballo Blanco, que está al lado de Laguna Verde, sin importar la riqueza cultural o biológica de la Sierra Norte de Puebla, el derecho a la consulta de los pueblos en Oaxaca, igual en Guerrero, la autonomía comunitaria, están pasando sobre todo, realmente no hay la locomotora, como le dicen en Colombia, la locomotora minera viene con todo el apoyo del gobierno mexicano en todos los niveles, ¿no? Y nosotros exigimos un alto, pero también exigimos propuestas concretas de organización de las comunidades, de conocimiento de la problemática minera, de métodos de defensa y de cambiar el paradigma de que las empresas mineras son todopoderosas. Nosotros los hemos derrotado en Cerro de San Pedro, los estamos parando en varios lugares del país pero es un trabajo de muchos factores, de muchas estrategias conjuntas. Se están haciendo alianzas a nivel nacional, internacional, ¿no? Y sí lanzamos un no nos vamos a detener, ¿no? Así que no importa la cantidad de compañeros que caigan, los vamos a sembrar, ¿no? Para que nazca una nueva sociedad. Sin embargo, no, esta lucha es por la supervivencia, es por el territorio, ¿no? Nacional. Y el derecho que tienen las futuras generaciones a obtener un medio ambiente sano, a tener agua, como nosotros lo hemos tenido. Y va esa reflexión, ¿no? A nivel nacional de lo que significa la minería para el país, los costos, los beneficios, los pros, los contras, los derechos que tienen las comunidades de decidir, ¿no? Y va para detener este modelo, ¿no? Como está, de que no respeta nada, pasa sobre el cadáver de las personas y sigue avanzando. Y ante la omisión absoluta y la complicidad del Estado mexicano, ¿no? Y de los gobiernos de donde vienen estas empresas, en casos Canadá, pero también los chinos están llegando muy fuertes, minería de oro y de hierro principalmente, la minería china viene avanzando, entonces estamos proponiendo nuevos tratos y una reflexión a nivel nacional desde la REMA, ¿no? Integrando a todos los movimientos que defienden sus territorios de empresas mineras, ¿no? Bajo esta dinámica de que los pueblos tienen derechos, ¿no? y que el beneficio de lo que representa el trabajo en una empresa minera no se compara nunca con trabajar la tierra o con otras formas de desarrollo realmente sustentable y sostenible, porque la minería no es sustentable, jamás lo va a ser, es una industria extractiva que se acaba los recursos, se va, contamina, causa mucho daño, ¿no? Realmente proponer alternativas porque no hay minería responsable bajo este modelo. Además, estamos trabajando en una radiografía nacional sobre la situación que guarda la minería en México, y pese a la creencia que teníamos antes de las más de 26.000, entre 26.000 a 31.000 concesiones mineras que hay en el país, la mayoría son de oro, ¿no? Antes creíamos que la mayoría eran de materiales, de cal, de yeso, de cementos, los pétreos y demás, y que la amenaza de tener este modelo podría representar la pérdida de trabajos de los pequeños, pero la realidad es distinta. La mayoría de las concesiones son de oro, entonces con mayor razón, inclusive para los pequeños mineros, este modelo no conviene y hay que detenerlo porque hay miles, decenas de miles de concesiones de oro en el país, en todo el territorio nacional. Solo hay un estado de la República que no tiene concesiones mineras, y es el Distrito Federal. ¿No? Todo lo demás tienen concesiones mineras de diferentes tipos, ¿no? Hay minería de oro en casi todo el país. Se escaparán dos estados de minería de oro, pero es y lo que van. Y los métodos, pues, no son nada amigables, ¿no? Presencia de metales pesados, cianuro, arsénico, cosas muy complicadas, ¿no? Entonces, eso nos cambia mucho también la realidad. En base a eso, pues es la nueva apuesta por ampliar y por integrar luchas a nivel nacional, ¿no? Y buscar aliados, ¿no? Productores de agrícolas, ganaderos, todos los actores, todos los factores, consumidores, para asegurarse que no van a llegar productos contaminados con metales pesados provenientes de una empresa minera, porque la contaminación no se queda ahí, sino viaja decenas de kilómetros o más, dependiendo de las cuencas y los climas, ¿no? Entonces es una amenaza nacional realmente. Gracias. Bueno, gracias a ti.